fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Agradece al Señor. Para el Señor. Tú eres hermoso, tú eres hermoso. Tú eres la fuente de mi vida. No hay nadie más. Te trae alegría, tú eres hermoso, mi Señor. Mi Señor Jesús. somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Para darnos poder. Y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió a ti y a mí. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Amor y verdad, de su amor, de su amor, de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción. No lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Yeah.

díselo al Señor, ven aquí. Más te conozco, Señor. Quiero ser más como

Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias, te daré solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre. Gracias. vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Mis cargas vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Solo tú, Jesús, eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Toda enfermedad, tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres rey, tú eres rey. Solo tú eres mi rey. Solo tú, solo tú. Vengo a ti, con mis cargas vengo, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi guía. Toda tempestad, rey, sobre toda enfermedad, tú eres rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres rey. sanidad que sana y que restaura. Es tu río, Santo Espíritu. Que llena y que consuela, es tu río, Santo Espíritu. Santo Espíritu.